en el Museo Provincial de Artes. Se está preparando una muestra que va a ser la última del año y es por eso que en esta tardesiesta Radio Kermesiana le damos la bienvenida a Claudia, que es parte del colectivo Lagunaries, que va a estar mostrando a partir de las 20 horas en el Museo Provincial de Artes, bueno, el laburo que han preparado. Ahora le preguntamos a Claudia Rica de qué se trata. Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que me oigan bien. Agradecida estar en la radio acá en Santa Rosa para contarles sobre la muestra que el colectivo Lagunaries venimos preparando hace varios meses. Se llama Cuando el río llega, y toma la idea de mirar la colección del museo, ver cómo son las obras del museo y preguntarnos qué es lo que pasa con la temática del agua en La Pampa. Y de esa manera, hilvanar algunas historias, algunas narrativas, preguntarnos qué pasa con los paisajes pampeanos que pareciera que no tuvieran agua, qué pasa con la colección del museo que nos inspira a hacernos preguntas como ¿cuánto vale un río? Traemos también la bandera de una colectiva rosarina que se llama Tigra, que va a estar montada en la sala que por un momento se llama la sala del patio. Hay una instalación sonora, se pueden escuchar audios a través de auriculares, se pueden visitar una de las salas, tiene una fabulación a partir de unas cartas que hemos inventado dialogando con la colección y estas preguntas que nos hacemos. Muy bien. La verdad es que es sumamente importante, impacta mucho en nuestra identidad, si se quiere, Claudia, porque tenemos incorporado de hace rato en la provincia de La Pampa la ausencia de un río y es sumamente importante. Esta ausencia ha ido creciendo y, me doy cuenta de que hay una posibilidad hoy, a partir de las 20, de ver un laburo que vos nos vas a contar, si podés sintéticamente, cómo es que encara esta problemática que no es solamente pampeana, que ocurre también en otros lugares, pero que tiene el nombre de la Tuel y el Salado en nuestro caso, y también llega y repercute en otras formas. El problema ambiental de los humedales, justamente, Claudia, seguramente también está reflejado en este trabajo. ¿Cómo te referirías a esta muestra técnicamente hablando? ¿Cuál es la parte de Coan y de José Flores Nale? ¿Y cuál es la parte de Lagunaries? Digo, de Martina Pristupa, de Guiomar Peñafort, de Belén Martínez, de Flor Pumilla, de Flor Masadi, de María Eugenia Cairo y el tuyo propio, Claudia. Nosotros somos un colectivo que hacemos lo que comúnmente se podría llamar performance. Nos hacemos preguntas y las performeamos a partir de escrituras, de lecturas corales, de trabajar con otras obras de otras personas y hacernos preguntas sobre la posibilidad de armar mundos diferentes a los que tenemos, donde podemos convivir de una manera más armónica con eso que a veces pensamos que es un recurso, pero que en realidad es parte nuestro, que es el ambiente, que es la naturaleza, como queramos llamarlo. La manera en que lo trabajamos en esta muestra es de varias maneras. Un poco a través de la colección, realizamos más de 600 obras que tiene el museo y a partir de ahí empezamos a tejer historias posibles de qué es lo que pasaba con parte de la colección que no muestra agua, qué es lo que pasaba con algunas fotografías que muestran otras ausencias. Y también hicimos algo que nos pareció muy interesante, que fue una convocatoria a nivel nacional, que era preguntarle a las personas sobre sus memorias fluviales. Y les pedimos que nos mandaran textos, que nos mandaran imágenes, que nos mandaran audios, y a partir de la inmensa cantidad de fotografías y textos que recibimos, creamos un muro enorme que lo van a poder visitar a partir de las 20 horas de hoy en el Museo Provincial de Artes, donde hacemos una especie de cartografía de memorias fluviales de todo el país. Recibimos información desde Bariloche, desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde un montón de lugares hermosos donde se habla un poco también de la ausencia, se habla de las memorias de cómo eran los ríos antes, se habla de las posibilidades de tejer historias paralelas, historias entrecruzadas y de posibilidad de construir un futuro mejor para todos. Y en ese sentido, creemos que hicimos un trabajo que, si bien la imagen que elegimos de Coán de Flores Male representa un poco la idea de algo que está ahí fluyendo y un poco entrecortado y fragmentado, creemos que este entretejido que hemos podido hacer entre nosotras, que somos siete, que venimos de distintas partes del país, que nos conocimos en pandemia, que nos conocimos en la virtualidad, solamente hemos trabajado presencialmente unas 3 veces en estos últimos 2 años, creemos que este trabajo es probablemente la culminación de toda esta estas preguntas que nos hacemos sobre la construcción de mundos posibles que sean más amables con todos los seres vivientes y también con los no vivientes, porque bueno, todas las historias que construimos también tienen identidad. Definitivamente. También hay una cuestión mineral cuando nos pensamos la propia existencia nos damos cuenta de que también es fundamental y que es el soporte de esta gran obra que es la vida, Claudia. La verdad es que es muy clarificador escucharte y ya dan ganas de que se abran las puertas de nuestro Museo Verde, como le decimos, el Museo Provincial de las Artes, para empezar a transitar por vuestra obra. Esperamos que la afluencia del público va a estar a la altura de las circunstancias a partir de las 20 horas de hoy, viernes 16, en el Museo Verde, insisto, la muestra Cuando el río llega, derivas y desbordes en la colección del museo. Claudia, muchísimas gracias y bueno, nada, tenés el micrófono a disposición para hablar, como hiciste recién, con la mente y el corazón, o mencionar algo que te parezca importante, o saludar, o lo que quieras. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que es mi segunda vez en La Pampa, y estoy muy agradecida por la bienvenida que nos han dado. En octubre tuve la posibilidad de viajar al oeste pampeano. También recogimos historias del oeste pampeano, que es el que más sufre estas ausencias de las aguas. Nos preguntamos si el hecho de que no haya agua significa que no hay río, y la respuesta es que no, que el río continúa, está en la memoria, está en la potencia de que esas aguas vuelvan, que sean aguas que sean fértiles, que posibiliten un crecimiento y una mejora de las condiciones de vida de todas las personas que habitan en el oeste pampeano, y que bueno, que en estos momentos no estaría ocurriendo, pero aportamos nuestro granito de arena para que esta pregunta se expanda, y como van a ver esta noche las personas que puedan acercarse al museo, la bandera que trajimos de la colectiva hermana nuestra, las Tigras de Rosario, hace una pregunta muy importante, que es ¿cuánto vale un río? Los invitamos a que puedan venir a compartir con nosotros una búsqueda posible de respuestas a esa pregunta tan urgente para estos tiempos que corren. Les agradecemos el espacio nuevamente para poder hablar sobre nuestra muestra y están todos más que bienvenidos. Gracias, Claudia. Muy, muy agradecidos contigo. Que tengan muy buena jornada hoy. Gracias y hasta luego. Hasta pronto. Bueno, Claudia Rica es del colectivo Lagunari, es que está compuesto por bailarinas, por performers, investigadoras, cineastas, artistas visuales, docentes y hasta archivistas de diferentes localidades de la Argentina. Desde su práctica performática van a interrumpir los dispositivos hegemónicos de transmisión del saber a través de prácticas sensibles, afectivas y de encuentro, en búsquedas de forma alteradas de poner en el acto la palabra. Desde las 20 horas, hoy viernes 16 de diciembre, en el Museo Provincial de Artes, en 9 de Julio y Villegas.